que gira, gira, gira, un nene que mira, mira, mira, un trompo que gira, gira, gira, un nene que mira, mira, mira, un trompo que gira, gira, gira, un nene que mira, mira, mira. Cuando el trompo empieza a temblar, quiere decir que ya está por parar. Un trompo que gira, gira, gira, un nene que mira.